Hola, niños y niñas de lluvia. Acá estamos ya con el paraíso vacío, el programa para todos y para nadie. Estamos terminando ya el mes de septiembre 2010 y esta semana fue el concierto de DJ de Mario Silvania. Y bueno, ha salido mucho en la prensa, en la televisión, y eso nos agrada, que por fin Silvania Cielo sea reconocido en su propia patria, ya que, como bien sabemos todos, durante los noventas Silvania no fue nombrado casi, y Cielo en los 2000s neither. Bueno, y el programa de hoy será algo distinto a lo que solemos irradiar en Paraíso Vacío. Este programa ahora estará dedicado a los bad trips. ¿Quién no ha tenido uno o 500? Y bueno, los temas de ahora pues serán como que un soundtrack para vuestros bad trips. Así que niños, abrigaos bien y coged un lugar tranquilo de vuestra pieza, de vuestra habitación, y conéctense al paraíso vacío de hoy. Lo que estamos oyendo es Electric Butterflies, y luego vendrá Spectrum, una de las canciones más locas de los noventas, Feels Like I'm Slipping Away, justamente extraída del Forever Alien, al que hemos aludido en el nombre del programa de hoy, cortesía de Juan Casella, quien acuñó esta frase: Forever Bad Trip, o Forever Alien, como se le podría llamar. Satán, ten piedad de mi larga miseria. Esto fue Eva Mus de su primer cassette E.Mus, A Deleite. Y continuamos en esta sesión de Bad Trips con un par de temas de los noventas, como siempre. Es Main y Crater Scar. Y luego vendrá Syphil, el grupo que acaba de regresar, retornar con un EP, Falls, el tema extraído del Sucor, When Face Was Face. Yeah. seguramente este tipo de obras o de canciones en Bad Trips harían las delicias de pintores como Goya, o escritores como el inglés Thomas de Quincey, de quien recomiendo mucho Confesiones de un inglés comedor de opio. Allí relata sus aventuras, alturas y bajadas, arribos celestiales y negras o negros vuelos, totalmente puesto en opio. Eso fue en el siglo XIX y realmente fue un precursor de gente como los beatniks o todos los que ya en el siglo XX, en los 50s o 60s, experimentarían con sustancias alteradoras de la conciencia. Y quizás dedicado a él, a De Quincey, estaría dedicado este poema que vendrá en escala megahertz, mi próximo poemario. El poema es Hermosa Distancia, Panamericana Norte. Respira el color de tu ciudad. Observa la aleatoria, pérfida unión de calles, autopistas, manzanas. Cada segundo aquí es descenso. Fósil del futuro. Recogí la flor de tu jardín. La devoré en mi corazón. Azulado labio. Ella me dijo, tienes esa pasión. Lima y Andrómeda. Cuando cumplió 16, abrió sus alas hacia el dulce océano. Space-time continuum quebrado. Thank you. Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Y así, escuchando a Sonic Boom y su Mechanical Man, vamos a dar un mensaje de nuestro amigo Friedrich. Es decreto contra el cristianismo, dado en el día de salvación, en el día primero del año 1, el 30 de septiembre de 1888, de la falsa cronología. Guerra implacable a la perversidad. La perversidad es el cristianismo. Artículo primero. Perversa es toda especie de contranaturaleza. La especie más perversa de hombre es el sacerdote. Él enseña la contranaturaleza. Contra el sacerdote no se tienen razones, se tiene la cárcel. Artículo segundo. Quien participa en un servicio divino atenta contra la moralidad pública. Se será más severo contra los protestantes que contra los católicos. Más severo contra los protestantes liberales que contra los protestantes ortodoxos. Lo que hay de criminal en el ser cristiano crece conforme uno se aproxima a la ciencia. El criminal de los criminales es, por consiguiente, el filósofo. Artículo tercero. El lugar maldito en que el cristianismo ha depositado sus huevos de basilisco será devastado. Y como lugar infame de la tierra, constituirá el terror de toda la posteridad. Será morada de serpientes venenosas. Artículo cuarto. Quien predica la castidad incita públicamente a la contranaturaleza. Todo desprecio de la vida sexual, toda degradación de la misma con el concepto impuro, es el auténtico pecado contra el Espíritu Santo de la vida. Artículo quinto. Quien come en la misma mesa con un sacerdote queda ipso facto expulsado. Con ello se excomulga a sí mismo de la sociedad honesta. El sacerdote es nuestro chandala. Se lo desterrará, se lo hará morir de hambre, se lo arrojará a toda suerte de desierto. Artículo sexto. A la historia sagrada se la llamará con el nombre que más conviene. Historia maldita. Las palabras Dios, Salvador, Redentor, Santo se emplearán como insultos, como vergüenza para los criminales. Artículo séptimo. Lo demás se sigue de aquí. Firmado, el Anticristo. Thank you. estuvimos ahí con los nacionales Leche Plus y su tema Asimov del disco del 2009. Luego los alucinantes e importantes Silver Apples de los 60s con A Box on You y Loop con Soundhead. Y bueno, Kids from Nowhere. Terminamos el paraíso vacío de hoy. Forever Bad Trip. Con un temazo de Alpha Stone. Es Soulless Song. Disfrutad después de tanto bad trip al este discurso musical de Pete Bassman. This is a cold soulless song. I wanna go back home. Ciao.